Bueno, a ver, yo tengo aquí delante mío una persona que es María Eugenia Otero, una de las integrantes de este equipo de trabajo, que alguna vez hace 5 o 6 años me dijo, ¿cuándo? No, que tiene que ser toda la red de trenes. Ah, sí, me dijo, si este gobierno o cualquier gobierno que... No, pero en realidad dijo, si este gobierno pone a funcionar todos los trenes que el menemismo... ¿A mí? Que el menemismo dejó en el camino, yo me hago kirchnerista, nos dijo Euge. Entonces, como nosotros queremos preguntarle a un especialista que no nos está escuchando del todo bien, por lo que veo, que es Juan Carlos Sena, si le decimos aquí a Eugenia si se hace kirchnerista o no, si los trenes vuelven, si vuelven por la mitad. A ver, ¿me escucha Juan Carlos? Hola, Juan Carlos. A ver, Juan Carlos. Hola. ¿Me está escuchando? Hola, sí, escucho, sí. Ahí está. Le decía que aquí tenemos una compañera que solía decir en su momento que si este gobierno reinstalaba toda la línea de trenes que se habían caído en desuso durante la privatización, se hacía kirchnerista. ¿Qué hacemos? ¿La afiliamos o no? Primero que nada, los ferrocarriles no están privatizados, están concesionados. Están alquilados la infraestructura del Estado. Sí, sí. La ley Dromi permitió el alquiler... La ley de reforma del Estado permitió el alquiler de la infraestructura ferroviaria, están privatizados. Uh-huh. Los únicos ferrocarriles privatizados en este país fue en la época de los ingleses y en la época de los franceses. Uh-huh. Lo nacionalizó Perón. Eso lo nacionalizó después. Hola. Sí, lo escuchamos. Y lo nacionalizó, pero después vino Benel, la defensiva empieza con Frondizi, y después, bueno, se corona con Alfonsín, con Perraño, no lo puede llevar a cabo, lo lleva a cabo Menem con la reforma del Estado, con la ley Grande hasta la fecha. Uh-huh. Decirle que no se puede afiliar. Ok. Bueno, y lo que pasó ayer en el Congreso, de darle media sanción a esto que todos... Lo que pasó en el Congreso ayer era cantado, porque todas las corrientes que lo votan a ese proyecto tienen la misma línea de pensamiento que la ley Dromi, que el neoliberalismo. No me puede extrañar que todos los que lo votaron a esa ley la voten eso, porque son conveniencias, son problemas de negocio. Acá no hay ideología, acá hay dinero e intereses. Uh-huh. Lo votaron para que continúe, porque no todos los trenes se van a privatizar, se van a restatizar, como dicen ellos, sino que los trenes de carga, ¿me escuchás? Sí, estamos escuchando. Los trenes de carga quedan en el lugar donde están. Uh-huh. El ferrocarril Belgrano Norte queda con el MEPA a la cabeza, encima le compran 20 unidades, 20 formaciones para esa unidad, le dan un subsidio, lo mismo que pasa con Rollo. Lo mismo hace Macri con los subterráneos, compran elementos para los concesionarios. Así que no sé por qué nos podemos extrañar que lo hayan votado. Los unifica la ley Dromi, que es una ley del Estado, un proyecto de Estado, que a partir de ahí, no únicamente el ferrocarril, sino todo el sistema de transporte como la flota fluvial, la flota mercante, vía navegable, las líneas de fomento de la línea aérea, la APA, todo eso se destruyó acá en el país. Nosotros somos un país dependiente, que no dependemos de un país, dependemos de las multinacionales que están adentro del país y son las que están manejando las políticas de Estado. La política de Estado que tenemos nosotros tiene que ver con las multinacionales. Cristina le acaba de dar subsidio a las industrias del transporte automotor para que reactiven la industria. Así que estamos en eso. Si no miramos detrás de lo que dice el diario, de lo que dice la noticia, bueno, la votación fue clarita. Yo creo que hay un bloque neoliberal que está en el Congreso, que bueno, es la que votó, y un poco más le dan felicitaciones y le dan un premio a Randazzo por lo que acaba de hacer. Bueno, los negociados continúan y encima tiene unas falencias técnicas impresionantes que va a poner la estructura como los franceses, siendo que los franceses, los españoles, los rusos, los yanquis, quien sea, que primero que nada son países capitalistas centrales, y los diseños de las vías y de las compañías son de acuerdo a las necesidades nacionales. No es un capricho que yo voy a calcar una estructura francesa o como antes fue la española. Eso es una... Se está opinando desde la ignorancia, no sabe. Ahora, Juan Carlos, buen día. Luis Sangio te saluda. Hola. Sí. Lo que yo escuchaba que decías en cuanto a que no es ideología, sino es intereses económicos. La prueba lo da que Dromi en algún momento dio todo para hacer un negocio y ahora está asesorando al gobierno en este mismo negocio. Y aparte, más todavía que el PRO, que supuestamente están en la oposición total, lo apoye porque también ven la veta de la concesión privada. Pero claro, si ellos tienen el tema Macri ha comprado su terreno para dárselo al concesionario. Randazzo ha comprado terreno para dárselo al concesionario. Tienen la misma política y lo identifica, tienen la misma impresión digital. Uh-huh. Exactamente lo mismo, tienen la concepción política y ideológica igual. No hay diferencia, son matices. Se están peleando a ver quién agarra la torta, no quién define y genera política de Estado que tengan que ver con la cuestión nacional, con nuestras propiedades, con nuestros intereses, con la minería, con la ecología, con todo. Pero no tiene nada que ver. Ahora, Juan Carlos, yo apelo a la experiencia que tenés en este tema porque sos ex ferroviario, conocés desde adentro. Digo, ahora esta supuesta recuperación o que hay nuevos ramales que se están abriendo a algunas ciudades, a algunas provincias, ¿cuánto tiempo va a demorar recuperar 22 años de desidia y de destrucción que hubo ahí? No, va a demorar mucho porque lo primero que tenés que hacer, lo destruyeron al ferrocarril, destruyeron 37 estaciones, porque no destruyeron únicamente y lo pararon al ferrocarril, destruyeron la industria ferroviaria que tenía 37, acá se fabricaban locomotoras, uh-huh. Se fabricaban llantas, ejes, rieles, todo eso se destruyó, no es una sola cosa. También destruyeron la industria privada estatal que abastecía el ferrocarril. Uh-huh. El destrozo es muy grande y tenemos un problema estructural bajo el punto de vista de la geografía, 3.200 pueblos fantasmas, 236 son de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo recuperamos? Destruyeron el país. El transporte es milenario como el ser humano. Y acá lo destruyeron, lo pusieron de acuerdo a los intereses y les importó un rábano el problema del flete, el problema de los... Estamos pasando de la accidentología a la siniestralidad por la cantidad de accidentes diarios que tenemos y la muerte. La cosa es muy, mucho más grave. Entonces, me están poniendo trenes chinos mal comprados en la zona del Sarmiento, le están dando propaganda y la gente está contenta. Uh-huh. La gente está contenta, pero eso lo están haciendo ahí porque esa es la densidad poblacional de los votantes, no lo están haciendo en las infraestructuras del interior donde no hay nada, donde no pueden entrar los llueve y no pueden entrar únicamente con los carros, con bueyes, por el fango ya, y antes entraba el ferrocarril. La que el destrozo es muy grande. Uh-huh. Y bueno, mira, recuperar los ferrocarriles, y puede tardar 20, 25 años. Tardaron 150 años en construirlo, acá lo hicieron pedazos. Hay que aprovechar y rediseñar todo nuevo. Uh-huh. Está... Hay que hacer todo nuevo porque la geografía cambió, la geografía económica cambió, se movió la población. Claro. El caso, por ejemplo, del Sarmiento, ante la densidad poblacional de Liniel, después se pasó a Morón y a Merlo. Todo eso el ferrocarril lo tenía en cuenta para poner la frecuencia de los trenes. ¿Quién estudia eso ahora? ¿Cómo estudio cuando se estudiaba las cosechas del ferrocarril en la Secretaría de Agricultura, cuál iba a ser el monto de tonelaje cosechado para programar los trenes y combinar esos trenes con los barcos que estaban esperando el puerto? Todo eso se hace antes bajo el punto de vista de la planificación. Ahora uh-huh. Todo el mundo transporta y lo que se llama a donde quiere, como quiere, sin planificación. Eso nosotros le llamamos técnicamente anarquía del transporte. Uh-huh. Juan Carlos, quiero cambiarte de tema, siguiendo de todas maneras con los trenes e ir al proceso judicial que se está llevando para intentar determinar qué sucedió con la masacre de Once. Los informes periodísticos dan cuenta de que los testimonios y las pericias aseguran que el tren frenaba bien. No frenaba mal, yo hice un trabajo sobre los frenos no frenaba bien, había deficiencia en el frenado. Únicamente me dijeron que había tantos compresores, antes se revisaban los frenos, se purgaban las cañerías porque tienen costra como tiene la cañería de tu casa con el agua. No. Acá hay una multimillonaria multa y la compañía de seguros de Siribiliano, y bueno, van a poner guita para todos lados para que los peritajes sean truchos. Bueno, me podía hacer un peritaje a los 2 años, al año. Y no sé si esa era la unidad que correspondía. O si es una otra unidad, ¿quién fue a hacer el peritaje? ¿Fue un experto, especialista? ¿Quién fue? Todo eso está armado y bueno, porque no quieren que Silviano pague. Bueno, y lo van a meter en cana a Córdoba, que Córdoba no tiene absolutamente nada que ver. Uh-huh. Córdoba el maquinista. Sí. Córdoba no tiene nada que ver. Uh-huh. Entonces me van a el freno no andaba. Ya cuando lo entrega el compañero que mataron a Estrada, le dijo: tenés freno largo en el ferrocarril, que sí, que no tiene freno, que tarda mucho en frenar. Uh-huh. Pero eso lo hicieron. Uh-huh. Sí, recordamos que esta referencia que haces al trabajador Astrada es ese audio se escuchó mucho, sí. Y él decía sobre esta misma formación, ¿no? Que el tren tenía freno largo, obviamente en un momento anterior, ¿no? Que el tren tenía freno largo y desde la estación o desde la terminal le decían que bueno, que si no podía soportar un tramo más, y después lo veían en Aedo, y él decía lo que te están empujando de arriba son los de control trenes, que no sean absolutamente nada. Claro. Y la inercia del tren, a medida que se va cargando pasajeros, el freno cada vez más largo porque tarda más en pararse. Bueno, es uh-huh. así. Bueno, y Astrada fue asesinado. Esto es lo que quería completar, bueno. para que la gente tuviera claro el panorama. Bueno, te agradecemos, Juan Carlos. Gracias. Bueno, adiós. No la afiliamos entonces a Eugenia. No la afiliamos a Eugenia. Por lo menos hasta dentro de 25 años. ¿Ya había firmado? Ni te contesto, te velé. Bueno, a ver si ponemos un tanguito, ¿les parece? Tiempo de tango, ¿eh? Hace mucho que no escuchamos un tanguito. Era más blanda que el agua, que el agua blanda. Es más fresca que el río, un naranjo en flor. Y en esa calle de estío, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el hacer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado. Como un pájaro sin luz, ¿qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarme en el pecho tanto dolor, dolor de vieja arboleda, canción de esquina, con un pedazo de vida, un naranjo en flor? Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el hacer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado. Como un pájaro sin luz,